Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí y poder compartir este camino de la gauchada. Besa mi chile, cobre y mineral. Si en este momento nos estás escuchando, algo debió ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Si en este momento nos estás escuchando, desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y, fundamentalmente, tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto poder caminarlo junto a Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. ¿Qué tal? Buenas tardes Carlos, buenas tardes Javi y buenas tardes a todos los escuchas. ¿Empezó el verano? No, todavía no, pero no. Hoy está para ir a la playa. Sí, ¿no? Pero el vientito todavía molesta, pero está hermoso. Está muy lindo, Estepona, realmente está espectacular. Las playas parecen un billar, una belleza. Realmente. Sí, todas limpitas, ya listas para disfrutarlas. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida, que es para nosotros un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol. Y a nosotros nos permite viajar miles de kilómetros, exactamente 12.000 kilómetros, donde con Mónica tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia se hace muy cortita y el saber que estás allí para nosotros nos llena de agrado y nos sentimos realmente cómodos en estos estudios de Radio Estepona. Y eso sí, para que todo esto ocurra y para que todo salga perfecto necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez. Muy bien, Javi. El programa lo puedes escuchar por la 107.2. Sí, también si lo quieres escuchar por internet, Radio y Televisión Estepona, FM 107.2, los jueves a las 18 y a las 13 en Argentina. Cambió la hora, es distinta. Ahora sí. Serían a las 14. Sería una hora allá más. A las 12. Antes entonces. ¿A las 12? Ah, no, está bien. Son 5 horas, está bien. Es igual. Igual, bueno. En diferido vuelve a salir el mismo programa a las 21 horas. Y en Radio Casares también nos puedes escuchar en la 107.6. Casaresradio.com/en directo. Los viernes y martes a las 16 horas en España y a las 11 en Argentina. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook La Gauchada FM. Nuestro blog lagauchadaestepona.blogspot.com.es. Muchas gracias, Moni. El 2 de abril se conmemoró en Argentina un nuevo aniversario del conflicto de Malvinas. Para nosotros, la guerra de las Malvinas. También en el mundo se conoció como el conflicto del Atlántico Sur, que fue este enfrentamiento bélico entre Argentina y el Reino Unido, que sucedió allí, en las Islas Malvinas, en las Georgias del Sur y en las Sandwich del Sur. La guerra se desarrolló desde un 2 de abril de 1982, que fue el desembarco argentino en las islas, y terminó con un acuerdo el 14 de junio de 1982. Para quien no están enterados, el origen de la guerra fue el intento por parte de mi país, de Argentina, de recuperar la soberanía de las islas, a las que las Naciones Unidas consideraban y consideran todavía territorio en litigio entre Argentina y Reino Unido, aunque Inglaterra es quien administra y explota las islas y todo lo que es el mar, sobre todo de la plataforma submarina, ¿no? Este hecho realmente es muy, pero muy fuerte para el pueblo argentino que vivió esos momentos. Y no queremos extendernos mucho en el tema, pero hace unos años atrás tuvimos la oportunidad de hablar con Héctor Sánchez, que es un aviador argentino que estuvo ahí en Malvinas. Entonces, para nosotros queremos de alguna manera recordar toda esa gente y esa gesta a través de unas palabras con él. Por eso, desde La Gauchada te intentamos mostrar lo mejor de nosotros. Y una de las cosas que nos hace ser muy parecido es cuando hablamos de los sentimientos por la tierra y por la patria de cada uno. Por eso nos gusta rescatar anécdotas de cada lugar, de cada país, y traerlas aquí a La Gauchada. Un día como hoy, hace 35 años del conflicto que llevó a un enfrentamiento armado entre Argentina e Inglaterra. Para los argentinos de ese momento, año 1982, yo tenía 28 años, la recuperación de las Islas Malvinas era todo un derecho, porque esa era nuestra cultura y así habíamos sido criados, con ese sentimiento de que habíamos sido despojados de los derechos sobre las Islas Malvinas, cosa que hoy mismo sigo creyendo. Por ese motivo, el apoyo popular con el que contó el gobierno al tomar la decisión fue unánime. La movilización de un país atrás de un hecho significativo. Un 2 de abril de 1982 recuperábamos las Islas Malvinas. Este programa especial de La Gauchada quiere de alguna manera recordar y honrar a todos aquellos que les tocó estar en el campo de batalla, y fundamentalmente sin entrar en discusión si la decisión política fue buena o no. En la Guerra Malvinas se perdieron 649 soldados argentinos. Y desde La Gauchada lo que queremos es recordar a todos esos hombres, tanto los jóvenes que estaban haciendo el servicio militar allí, que era obligatorio, como a todos aquellos militares que formaban parte del ejército argentino. Un pensamiento personal, ¿no?, es que hemos visto, o que he visto, disminuir ese sentimiento patriótico a las generaciones posteriores, como que han sido como obligadas a olvidar de lo que es que Malvinas son argentinas. Un tinte de negación colectiva, digo yo. Por eso es que quiero desde La Gauchada tener un recuerdo especial para todos los que participaron y los que vieron que su vida cambió para siempre desde ese momento. Para la gente que falleció allí, para las familias, un reconocimiento fundamental para todos aquellos que tuvieron que participar. Una de las fuerzas que perdió una gran cantidad de gente, pero fundamentalmente eran oficiales, suboficiales, muy pocos soldados, fue la Fuerza Aérea Argentina, que perdieron 55 personas. Un día como hoy, un 8 de junio de 1982, despegaba desde Río Gallego en una escuadrilla rumbo a las Islas Malvinas con la misión de atacar objetivos navales en Fitzroy. Una de las personas que hoy tenemos la suerte de tener aquí en La Gauchada. Por eso para nosotros es un honor el abrir la tranquera de La Gauchada y recibir al señor Héctor Pipi Sánchez. Muy buenas tardes, un gusto que estés en La Gauchada. Buenas tardes, Carlos, muy amable por tus palabras y un gusto de estar en contacto con tu audiencia. Desde La Gauchada, viste, para nosotros es una emoción el hecho de poder estar charlando contigo de 1982. Sí, en realidad escuché la introducción que hacías y realmente es lamentable que en nuestro país el recuerdo de Malvinas quede involucrado con tintes políticos. Pareciera que toda la historia de nuestra patria comienza el 24 de marzo de 1976. Y como a nosotros nos tocó luchar contra los ingleses por recuperar lo que nos pertenece como nación, queda todo involucrado dentro de lo mismo, ¿no? Como que lo hicieron los militares y es malo y es la eterna discusión de nuestro pueblo, lamentablemente. Yo, por suerte, en 1982 tenía 28 años, era un primer teniente y tuve la suerte de integrar los escuadrones A4B que operábamos desde la ciudad de Río Gallegos. Así que tengo la suerte, el orgullo de estar vivo, haber sobrevivido a un conflicto y realmente hoy es un día muy particular en mi vida. Yo digo, a ver, los ingleses dicen que fue el 8 de junio de 1982 el día más negro de la flota, dicho por los mismos ingleses. Así que, en particular, fue traumática la misión que me tocó volar ese día por la tarde, porque fue la primera oportunidad en que nuestro grupo aéreo fue interceptado por dos y Harrier, en la cual perdí mis tres compañeros y tuve que regresar solo. Pero en realidad, con las misiones que se habían realizado temprano en la mañana, la flota inglesa, ellos lo llaman como el día más negro de la flota, con lo cual da a entender, ¿no es cierto?, los daños que se le causaron al adversario, al enemigo. En ese momento, de distintos pilotos, ellos realmente han reconocido mucho el accionar de la Fuerza Aérea Argentina, con mucho respeto y reconocimiento. Quizás la gente pacifista, como me incluyo, nunca vamos a entender la realidad de una guerra. Por eso, para nosotros, nos sumamos a ese dolor de toda esa gente que le ha tocado participar. Y sobre todo, lo que les tocó vivir después. Después, sí. Fundamentalmente en el caso del olvido, ¿cierto? Por eso hay tantas cosas que siempre nosotros aquí en La Gauchada queremos decirle a la gente que tenga memoria de la historia de cada país, de cada lugar. Esa es la forma que el ser humano tiene para no volver a caer de nuevo en los mismos errores. El alma medio que se me extravió. Quién sabe en qué rincón por ahí cito la habré dejado. Y ando buscando a una niña que la traiga hasta mi lado, que la alcance hasta mi lado. Suspiro tras suspiros, voy comenzando a cantar. Y es como si el almita quisiera a mí regresar, porque cantando yo siento que alguien puedo enamorar, que me puedo enamorar. Cantaré, yo cantaré por los caminos que recorreré y me enamoraré y a mi almita regresaré. Yo cantaré por los caminos que recorreré, me enamoraré y a mi almita regresaré. A la vueltita de aquí y que al mirar tus ojos me vuelva color de ají y una vez desvergonzado me eche contigo a reír, me eche al pastito a reír. El amor llama el alma para repartirla y después entre dos que se mezclan y son niños otra vez. Cuando te bese, amorcito, regresaré a mi niñez, regresaré a mi niñez. Cantaré, yo cantaré por los caminos que recorreré, me enamoraré y a mi almita regresaré. Caminos que recorreré, me enamoraré y a mi almita regresaré. Cantaré, yo cantaré por los caminos que recorreré y me enamoraré y a mi almita regresaré. Cantaré, yo cantaré por los caminos que recorreré. Estamos escuchando Mi Almita por Diego Arolfo. Este chico es de allá de Nuestros Pagos, de la provincia de Santa Fe, de Coronda. Así que le mandamos un gran abrazo y cariño a Diego Arolfo. Y la canción es un huayno. Huayno es una palabra que viene del quichua, que es un baile de los pueblos andinos donde se hace una ronda, ¿no?, y se van haciendo diferentes figuras muy elegantes. Un estilo así al carnavalito. Sí, una cosa parecida. Con otra música, otro ritmo. Esta canción, Mi Almita, está dentro del último disco que sacó Diego Arolfo, que es Solariego, y que está propuesto para el Carlos Gardel de Mi País, que es un premio a los mejores discos del año. Realmente muy bien, Diego. Diego Arolfo ha crecido muchísimo en este tiempo. Es habitual verlo en los grandes festivales argentinos. Y aparte tiene una cosa que está muy buena, que es la voz elegida por el Chango Spasiuk para llevarlo a todas sus lugares donde sus actúa, cuando hace que por Europa y por distintos lugares, lo lleva como cantante al Diego Arolfo. Realmente bueno, le mandamos muchísimos saludos desde aquí, desde la gauchada. Por supuesto, es un gran instrumentista, él toca violín, quena, cicus, toca cantidad de instrumentos. Y yo creo que baila también, ¿no? Es bailarín. No, y bueno, él empezó bailando, sí, era bailarín. Realmente ha crecido mucho. ¿Tenías algo que apuntar sobre el tema Parkinson? Quería hablarles sobre el Parkinson, que es la asociación donde yo soy voluntaria. El día 11 de abril sería el Día Mundial del Parkinson. Y en la asociación se ha preparado para sus usuarios y todas aquellas personas que nos quieran acompañar, sus familiares y demás, una semana movidita, llena de actividades. Por ejemplo, el lunes 8 habrá un taller de reciclaje por la mañana, ahí en la misma asociación. Y a las 20 a 21 horas se inaugurará una exposición, El Arte de la Superación. Esta exposición se hará en la Casa de las Tejerinas, situada ahí en la Plaza de las Flores, y serán pinturas hechas por los usuarios, supervisados por la profesora en dibujo y pintura, que es también voluntaria de la asociación, Carolina Fernández. El día martes, aquellos usuarios que estén dispuestos, también con sus familiares y amigos, podrán recorrer la ruta de los murales de Estepona en compañía del concejal José María Guerrero. El miércoles habrá una charla a cargo del doctor José Luis Carrasco sobre la prevención de la enfermedad, y esta charla se dará ahí en la asociación. El jueves, Día Mundial del Parkinson, en la Plaza Antonia Guerrero, se instalará una mesa informativa y también habrá un mercadillo. El viernes, por la mañana, se hará un gran desayuno en el Cazador. Y de las 18 a las 20, será la gala de clausura en el Colegio Víctor de la Serna, que actuará el grupo de baile La Milana. Se entregarán premios del concurso Poesía y Dibujo en el Colegio Víctor de la Serna. Y también la actuación en baile por los usuarios. Una coreografía que está preparada por la voluntaria de arte terapia, Dania Loyola. Y también al final una canción con usuarios y voluntarios preparado por la voluntaria de musicoterapia, Maika Orellana. Nuestra directora, o sea, la directora de la asociación, es la señora Carmen Ramos, que está a la cabeza de todas estas, junto con todas las colaboradoras y usuarios de la asociación que desinteresadamente se ofrecen para trabajar con estas personas. Y bueno, y la verdad que yo también voy ahí a pintar con ellos y la paso muy bien, gente muy amena, nos divertimos mucho, festejamos los cumpleaños, como otras veces dijimos, y se hacen cantidad de actividades. Así que invito a todas aquellas personas que no sepan de esta asociación y que tengan personas con problemas de Parkinson en su casa, que por favor se acerquen a la asociación, que está en el Centro Con Todos, en el barrio Solís. Por favor, acérquense. Funciona la asociación de lunes a viernes por la mañana y allí se hacen muchas actividades para hacerle la vida un poco más fácil y alegre a esta gente. Así que los esperamos. Muchísimas gracias, Moni. De nada. Este fin de semana en Marbella se realiza el noveno Festival Internacional de Folclore Europealia 2019. Reunirá en Marbella 25 grupos de diferentes nacionalidades que comenzará a desfilar por allí el día 5 por la tarde. Para charlar sobre este tema, tenemos en línea a la directora del festival, Karina Parra. Un gusto saludarte y que estés con nosotros en La Gauchada. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, gracias. Me imagino que con todos los preparativos ya para recibir a todas las cantidades de asociaciones y ultimar los últimos detalles, ¿no? Exactamente, estamos ultimando las últimas cosas, ya que por las inclemencias del tiempo hemos tenido que trasladar el sitio y nos vamos al Palacio de Ferias y Congresos de Marbella. Estaremos allí y desfilarán por allí pues unas 850 personas, participantes de diferentes grupos, los que por supuesto también pues, se encuentra Argentina, que será muy bien defendida por dos grupos diferentes. Uh-huh. El grupo Raíces Argentina y el grupo Martín Fierro. Bueno, esperamos estar también por ahí alguno de estos días para poder disfrutar de todo esto. Por supuesto que quedan invitados, porque además tenemos comidas muy típicas andaluzas, sí, para que los grupos que vengan puedan degustar nuestras comidas típicas que tenemos, como la paella o un potaje de berzas. En fin, hay una cantidad de comidas y también tenemos puestecitos, hay atracciones para los niños. Va a ser un evento bonito, un evento que ya llevamos realizando desde hace 9 años y estamos contentos y orgullosos porque es una cantidad grandísima la de grupos, en total 25 grupos los que se despliegan, uh-huh, en nuestra ciudad y en las contribuyentes, por supuesto, también. Sí, acá veo que hay cantidad de países, está Bolivia, Bulgaria, México, Portugal, Rumanía, Rusia, uh-huh, Ucrania y Venezuela. O sí, sea que va a haber variadas los bailes y canciones, ¿no es cierto? Y comidas y todo. Y todo. Luego después también pues tenemos grupos que son de la zona de España. Vienen grupos de Madrid también, con danzas goyescas, vienen grupos de Murcia, vienen grupos desde Valladolid. Y en fin, que de Murcia, dice, de Ciudad Real, Granada, Madrid. Sí. Bueno. Vienen muchísimos grupos y después de las zonas locales vamos a encontrar, ajá, bailes tan variopintos como pueden ser, bueno, pues los saltos rusos y ucranianos, uh-huh, que todo el mundo conoce como los ballets rusos. Sí, sin embargo, también pues tenemos toda la parte latina con sus coloridos, con, sí, sus plumajes, sí, sí, con sus trajes de pájaros y yo creo que va a ser todo un... Mucho color. Muy lindo y color. Y mucho sabor. Karina, sí, la inauguración es el viernes 5 a las 19 sí, horas. A las 19 horas en el Palacio de Ferias y Congresos, en la sala de exposiciones. Allí será el acto de inauguración, que nosotros le llamamos en la sala de bandera, porque allí están todos los países representados, estarán sus máximos representantes de los grupos que vienen. Y bueno, allí haremos el acto de inauguración, entrega de placas y una pequeña exposición de lo que va a acontecer el resto de los días. Y después ya pasamos al sábado. El sábado vamos a estar desde las 11 de la mañana, uh-huh, y yo creo que casi de forma ininterrumpida, porque nos da agua para el pasacalle. En caso de que pudiéramos hacer el pasacalle, pues tendríamos un gran pasacalle, uh-huh, que aún... está por determinar, porque hemos tenido que cambiar el sitio del evento, con lo, claro, cual yo creo que iría desarrollándose por Ricardo Soriano, a lo largo de todo Ricardo Soriano, hasta llegar al mismo Palacio de Ferias y Congresos, y esto sería en torno a las 5 de la tarde. Mm. Cuando regresamos al Palacio, y son las 7 de la tarde, ya comienza lo que es las actuaciones nocturnas, que estaremos allí hasta las 10:30, 11 de la noche. Bueno. O sea que yo creo que el público tiene mucho horario para poder acudir en algún momentito y disfrutar de todo lo que vamos a tener. Y luego después, no hay que dejar de decir el domingo, porque el domingo estaremos igualmente desde las 11 de la mañana hasta las 3, las 4 de la tarde aproximadamente, estaremos y continuaremos con diferentes grupos, uh-huh, y también deciros, tenemos un grupo el sábado en la mañana, tenemos un grupo de Argentina, el domingo en la mañana también. Ah, ¿van a estar por la mañana? Sí, ellos en este caso van a estar por la mañana. Bueno, para tener en cuenta. Ajá. Sí, porque, claro, son amigos nuestros también los chicos, claro, de los grupos, y bueno, los queríamos saludar. Ellos van a estar en la mañana y desde aquí quiero invitar a todos los oyentes a que vengan y disfruten de un festival tan tan diferente, porque normalmente nos encontramos de festivales en los que tienen cuatro grupos asistentes, seis grupos asistentes, pero un festival con 25 grupos tan variopintos, sí, sí, sí. Yo creo que merece la pena, merece la pena ir, sí. Y gozar de todos y cada uno de ellos. También decirle que tenemos unos puestecitos de mercadería también típicas de diferentes países, uh-huh. con lo cual vaya a poder gozar de todo esto. Sí, cómo no. Y nosotros que los hemos visto otro año, nos damos cuenta que año a año se va agrandando y cada vez viene más gente y cada vez se hace más grande el evento, ¿no? Con bailes y actuaciones. Así y cada que... año hay más grupos que quieren venir. Uh-huh. Ya tenemos casi una veintena que le hemos tenido que decir que ya teníamos el coto totalmente cerrado por el tema de horario. Sí, sí, si tuviéramos 24 horas al día los grupos funcionando, tendríamos más de 100 grupos dispuestos a venir. Sí, y eso es siempre una alegría, ¿no? Sí, sí, claro. Claro que sí. Y habla muy bien de la organización y de todo lo que se está haciendo ahí también en Marbella. Así que... Pues cosa que se agradece porque de verdad que nos esforzamos al máximo, sobre todo a los grupos que vienen visitantes y que vienen de otras tierras. Les uh-huh. damos visitas turísticas para el Centro Histórico de Marbella. Se le da absolutamente a todos los participantes, se les da un regalo de bienvenida con publicidad y cosas de aquí de la zona, de uh-huh. la Costa del Sol. Y bueno, siempre esperando que los grupos se vayan con un buen sabor de boca. Y de hecho es que tenemos grupos que llevan las 9 ediciones participando con nosotros, ¿eh? Bien. Sí, sí, sí, sí, muy bien. Qué bien. Eso habla muy bien también de la gente que está en la parte de turismo del ayuntamiento. También que eso colabora a través de la ayuda que necesitan todas las asociaciones sin fines de lucro, que como ser en el caso de ustedes, que intentan, ¿cierto?, salvaguardar culturalmente lo que han mamado desde la niñez, ¿no? Es decir, esos bailes típicos, uh-huh. Esa forma de sí, de... yo creo también, bueno, yo en este caso voy a abogar por el Departamento de Extranjeros de aquí de la zona de Marbella. El Departamento de Extranjeros, desde luego, tiene asociaciones creadas como pueden ser Asociación Búlgara, Asociación Árabe, Asociación, creo que hay una ucraniana también, hay diferentes asociaciones rusas, la Nación, que también participa con nosotros, y tiene una cantidad de asociaciones en las que se han creado y están de alguna forma dirigidas por el Departamento de Extranjeros. Y bueno, yo creo que es interesante la labor que se hace porque se esfuerzan al máximo en celebrar cada fecha, si viene San Patrick, si viene el Día de la Rosa Búlgara, bueno, en fin, claro, y se van esforzando en celebrar cada asociación que va pidiendo su huequito para celebrar su fiesta. Y cada asociación que va pidiendo su huequito para crear escuela y poder tener niños las clases culturales de su tierra y de su zona. Y yo uh-huh. creo que aquí el Departamento de Marbella se está volcando al 100% con este tipo de grupos. Nosotros, desde luego, como no podía ser de otra manera, trabajamos con ellos, puesto que es el reclamo nuestro es al extranjero crearle este hermanamiento que hacemos a través de los grupos. Claro. Y bueno, pues claro, lógicamente acudimos al Departamento de Extranjeros para poder tener estas asociaciones también uh-huh. y que extenderle la mano, que respondan, ¿no? Claro, claro, no. Ellos responden cada año, hay que decir uh-huh. que de forma desinteresada todos y cada uno de ellos uh-huh. responden aportándonos grupos, aportándonos cultura y aportándonos todo lo que quieren. Después siempre hay como un intercambio en uh-huh. el que, bueno, cuando ellos hacen sus fiestas búlgaras o hacen sus fiestas rusas, sus fiestas árabes, siempre cuentan también con nuestro grupo, que hay que decir que nuestra organización de Europealia pues está hecha a través de un grupo de baile folclore Ciudad de Marbella, uh-huh. donde nosotros hacemos mil cosas, pero además bailamos. Mira qué bien. Por supuesto. Qué lindo. Es fundamental el trabajo, ¿cierto?, de interrelacionar a las culturas, ¿cierto? Sí, sobre todo al el tiempo que nos toca vivir, que no buscar homogeneidad, ¿cierto? Es decir, hacer que todo sea igual. Hay que reconocer que cada grupo trae su cultura, su por más minoritaria que sea, ¿cierto? Es decir, no, pero luego después nos encontramos y eso es que los bueno, grupos son bastante muy, pero numerosos, muy bueno. Sí, sí, nosotros sí. encontramos con los grupos, vamos a traer de aquí de la provincia de Málaga y de Marbella, actuarán dos grupos rusos, dos grupos búlgaros, perdón, y los grupos son bastante numerosos, uh-huh. tienen 25 o 30 personas, como poco poquísimo. Estamos hablando después de grupos, por ejemplo, la Escuela Ucraniana de Málaga se nos presenta el domingo con 100 niños. Oh, qué bueno. Volando por los aires, porque sabéis que los bailes rusos ucranianos son de ese tipo. Y bueno, yo es que lo digo, siempre digo revoleado, ¿no? Una forma muy andaluza de decirlo. Digo, vienen los niños y los revolean para arriba. Y bueno, pues tendremos a los niños ucranianos de la Escuela de Málaga, capitaneados por bailes acrobáticos, los bailes de ellos. Y bueno, por supuesto que traerán. Vuestros grupos no pueden dejar de bailar, vuestras chacareras, el grupo argentino. Esto no puede faltarme a mí, porque bueno, desde que conocí el tema de las chacareras, yo muero. Bueno, me encanta. El grupo de Raíces Argentinas, hablábamos ayer con ellos, y capaz que traigan alguna sorpresita de alguna visita que están por esta zona de Argentina. Hijos de una generación de bailarines muy importantes de Argentina. Yo tuve el honor y el placer de estar en ellos en otra intervención que hubo en la zona de Benalmádena, donde compartimos escenario, y desde luego que son como un regalo para los ojos y un regalo para el oído, escucharlos y sentirlos. Bueno, entonces sabemos de qué están hablando. Desde La Gauchada te agradecemos enormemente tu participación, todo ese trabajo que sabemos que no es poco el estar trabajando en este tipo de actividad, porque le hace muy bien a la comunidad, le hace muy bien, como nosotros siempre decimos desde La Gauchada, estamos todos subidos a un mismo carro y es necesario que tiremos todo para el mismo lado. Pero agradecemos muchísimo. Como bien dice, no tenemos que ir todos vestidos iguales. Podemos tener cada uno nuestra personalidad, vuestra nacionalidad, porque en este caso yo soy española, pero todos tenemos derecho a tener nuestra personalidad, nuestra nacionalidad y sobre todo nuestras raíces. Y si no se quieren perder las raíces y hay ganas y hay empuje de que no se pierdan, se van a conseguir a través de estas escuelas, de estos grupos que estáis, que se están organizando, a través de las asociaciones de diferentes tipos de comunidades de diferentes países, y yo creo que ese sí que es una labor encomiable, de verdad que sí. Desde ya, nosotros encantados de poder abrir la puerta de La Gauchada y decirte que sea todo un éxito y que la próxima vez que nos encontremos podamos charlar de lo lindo bueno que estuvo esto. Así que, y por supuesto, vamos a hacer todo lo posible por estar allí. Si estáis allí, pues estaremos encantados de si queréis hacer algún tipo de intervención, alguna grabación en directo, o bueno, si queréis en un momento dado, queréis también, el tema del pasacalle, mirarlo y admirarlo, estaremos encantadísimos de atenderos en la zona, ¿de acuerdo? Allí estaremos en el Palacio de Ferias y Congresos durante estos 3 días. Esperando a todas las personas que quieran acompañarnos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y trataremos de estar. Chao, muchas gracias. Un beso, gracias. Un beso. La rebelión de una copla temblando en mi cuerpo tibio se ha hecho cantar en mi boca. En la quietud de la noche, como danzando en el aire, las ramas del algarrobo son el corazón del arte. Es ancestral en las manos de un hombre sencillo y noble, con oficio de artesano. Edmundo Verón, santiagueño, monte quemado en el alma, se eleva una chacarera abrazando mi guitarra. (Risa) el cielo teje un silencio indomable, un sonido del madero va renaciendo en su sangre. En su corazón la llama de un niño apasionado, dueño de un don impecable, mi corazón ha llorado. Del alma en la mitad que describo, destino de los caminos, su corazón peregrino, el mundo menor, santiagueño, monte quemado en el alma, se eleva una chacarera abrazando mi guitarra. Escuchábamos Se eleva una chacarera, de Diego Arolfo. Hermosa la chacarera. Muy y, linda, muy también, linda. También está dentro del disco sí. Solariego. Solariego se llama. Así es. Con Mónica pensamos que este espacio de La Gauchada teníamos que incluir algo de reflexión espiritual, porque lo necesitábamos, porque queríamos llegar a la gente también con un espacio que tuviera un poquito esa idea de despertar a la reflexión. Y entonces, ahí va. Bueno, sí, el jueves pasado hablábamos si veíamos la gloria de Dios. Y hoy yo les preguntaría, ¿no? O nos preguntamos todos, ¿somos partícipes de esa gloria? ¿No las merecemos? En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Su palabra dice que todos somos pecadores y que esto nos separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Se refiere sobre todo a una muerte espiritual. Dice el Señor que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Aunque muchos decimos, no, si yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo ayudo a la gente. Debemos comprender que Él nos juzga desde su santidad. Y ninguno de nosotros nos podemos igualar, ni siquiera haciendo las mejores y más buenas obras. Pero Dios planeó un plan. Planeó algo soberano, que es la prédica de su evangelio para la salvación del hombre. Dios es amor, pero también es justo. Y Él hizo justicia en nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz. Un justo pagó por todos los pecadores. El evangelio responde a un tema muy importante que todos nos planteamos en algún momento de nuestra vida. El de la muerte. ¿Dónde iré después que muera? ¿Se termina todo? ¿O empiezo otra nueva vida? Su palabra dice que Él envió a su Hijo Jesús para todos los que crean en Él no se pierdan y tengan vida eterna y una vida en abundancia. O sea que hay otra vida y es buena. Pero para esto hay un paso muy importante, creer en Jesús, en su obra en la cruz, y arrepentirnos, reconocernos como pecadores, saber que somos pecadores, y arrepentirnos. Sino, ¿qué sentido tiene que Jesús haya pasado por todo lo que pasó, por tantos sufrimientos, y morir así de esa forma? Nada más ni nada menos que para redimirnos de nuestras faltas y ser justificados delante de Dios por medio de la fe en Cristo. Cuando un cristiano peca, se siente culpable, vacío, confundido, desconectado. Empezamos a experimentar síntomas de muerte espiritual. ¿Por qué? porque rompemos esa relación con nuestro Padre Celestial. Y su espíritu se constricta, o sea, se duele. Aunque no anulamos la relación con Él, ponemos una barrera. Siempre debemos estar dispuestos a confesar nuestros pecados, nuestras malas acciones y arrepentirnos, pero verdaderamente. Y Dios, que ve nuestro corazón, nos perdona y se restaura esa relación con Él. Porque Cristo ya pagó por todos nuestros pecados y ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres para vivir una vida de redención en Cristo, librados de la culpa, siendo justificados. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos ve justo. ¿Y por qué? Gratuitamente por su gracia, teniendo fe y aceptando a Jesús en nuestro corazón. Vamos a escuchar ahora una hermosa canción que se llama Soberano. Yo quiero que la escuches y que realmente confieses tus pecados, te arrepientas y recibas a Jesús. Fueron clavadas Redentor divino, Dios de toda la creación, Señor soberano, es tu plan para rescatar al hombre de la perdición. Acepta a Jesús. Soberano. Es de los que la interpretan, son del grupo... De la iglesia Hillsong. De Hillsong. Realmente, qué buenas músicas que hacen. Sí, tienen unas alabanzas. Alabanzas preciosas. Impresionantes. Mm. Con Mónica tuvimos la oportunidad de estar en Londres. En Londres, ahí en Hillsong. En la iglesia de Hillsong. Realmente con traducción para en todos idiomas. Sí, bueno, para sí, está hecha, pensada de una manera multicultural, realmente. Sí. Y lo interesante, que una de las impresiones que me traje de esa iglesia fue la juventud. Toda gente joven. Mucha gente joven. Es que tienen como joven. Esa escuela de música y de... Pero impresionante. Que era mucho toda a los gente jóvenes. Joven. Sí. Y un sentimiento adentro se vivía. Sí. De una... Realmente estaba el Espíritu Santo. Espectacular. Realmente. Es decir, la verdad que era un lugar para estar, ¿no? Es decir, para pasarla allí, pasar... Para quedarse como horas. Como la gente que va allí, que va a la mañana y se quedan así hasta la noche. Sí, van, escuchan. Porque realmente... La prédica, se quedan a escuchar muy las bien canciones. Montado todo, a orar. Todo, verdad, una barbaridad. El sábado, esto es para que agenden, para que ya lo empiecen a agendar y empiecen a dejarse en un lugarcito para ese día. El sábado 27 de abril... se realiza aquí en Estepona la fiesta del residente extranjero. No tiene tanta bomba como en los otros lados, pero vamos pero a luchar también, para sí, que para esto que sea esto grande siga. También. La fiesta del residente extranjero se va a realizar en el Parque El Calvario este año, con la participación de espectáculos de distintos países. Va a haber stand de comidas también de diferentes países y por supuesto que estará el stand argentino. Y lo interesante va a ser que en la participación, más o menos rondando las 16 horas, 16-30 horas, es lo que está más o menos acordado, para que participen en el escenario aquí del Parque El Calvario, los hermanos Saavedra. También van a estar. Van a estar aquí en... No se pierden en, una, en los este hermanos Saavedra. Estos chicos, que son los hijos de Juan Saavedra, uh-huh. El bailarín de los montes, uh-huh. Que están llegados desde Santiago del Estero y que por un trabajo de intercambio cultural del ayuntamiento de Fuengirola, ha permitido que estos chicos estén en la zona y hemos tenido la suerte de gestionar con Sebastián Gossati la posibilidad para que estén aquí en el festival del Día del Residente. Así que agéndenlo, sobre todo los argentinos que les gusta esto, es decir, lo van a disfrutar terriblemente. Y hablando de gente que va a estar por la zona, alguien que va a estar por la zona, que ya hay gente sacando entradas y todo, gente sobre todo más de nuestra edad algunos jóvenes también, van a estar allí en Málaga. El tema que no tengo por aquí la fecha exacta, el 23 de abril. Es un día de semana, es decir, por ahí la gente no se va a poder mover tanto, pero sí va a tener mucha repercusión. Son los Auténticos Decadentes que van a estar allí en Málaga y esto es la primera vez que van a estar aquí en la zona. Así que sí, invitamos a toda la gente que le guste ese rock nacional a que estén dándose una vuelta por allí, a los Auténticos Decadentes. ¿A qué horario? Vamos con una canción de ellos, ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esa salida?